El mundo está loco, loco, loco, loco. Ni tú a mí me entiendes, ni yo a ti tampoco. Pobre mundo, loco, loco. Como ya se ha puesto, que no hay quien lo aguante. Por eso me voy a Venus o a Marte. Me voy ya, ya, ya, me voy ya, a Venus o a Marte, lo mismo me da. Me voy ya, ya, ya, me voy ya, a Venus o a Marte, lo mismo me da. Es un manicomio, este mundo nuestro, en donde los locos andan todos sueltos. Pobre mundo, loco, loco. Ya no hay quien entienda esta zarabanda. Nadie quiere guerra y todos la arman. ¡Wah! Me voy ya, ya, ya, me voy ya, a Venus o a Marte, lo mismo me da. Me voy ya, ya, ya, me voy ya, a Venus o a Marte, lo mismo me da. El mundo está loco, ay, que está demente, con la guerra fría y con la caliente. Pobre mundo, loco, loco. Mejor no pensarlo, venirse conmigo para otros planetas a vivir tranquilos. Este mundo loco, lo mismo me da. Que yo me voy para la luna, lo mismo me da. Que yo me voy pa' Marte, lo mismo me da. O me voy a Neptuno, lo mismo me da. Que yo me voy pa' Júpiter, lo mismo me da. Ahí lo mismo me da.